toda esta historia. Pero vos querías hablar con Luis López. Sí, porque bueno, ayer cuando terminó el programa... Presentalo, entonces, lo tenés al aire, es todo tuyo. Ahí está, porque ayer cuando terminó el programa, una vez que salió Bruno Lava, que se mostró acongojado sobre el final del programa, con lágrimas, diciendo... bueno, que no era así la cosa que planteaba Roberto Gavini. Bueno, tuve la chance de hablar con un amigo, un colega de tantos años, serio, profesional, seguidor, estuvo en todos los lugares, con la selección argentina, con Atenas de Córdoba, con Humberto de Nápoles, con Cachito Mercado, siempre el tipo, un laburante de primera, de esos que uno no puede dudar de su palabra porque es una persona de bien, y me dijo, necesito derecho a réplica, gordo. Y yo le dije, sí, ningún problema, ¿cómo no lo vas a tener? A nosotros nos sorprendió lo que dijo Roberto Gavini, como a todo el mundo el otro día, porque en realidad nos agarró a todos desprevenidos, desprotegidos. No sabíamos que Roberto iba a decir lo que dijo, después se produjo toda esa serie de cosas secundarias o paralelas. Y en un segmento de la nota dijo que la prensa cordobesa, o algo así, estaba como comprada. Y por eso Luisito López, que es un, repito, un amigazo de muchos años, bueno, tiene el momento acá en Uno Contra Uno Radio, en Radio Splendid, para poder expresarse libremente. ¿Cómo te va, Luisito? ¿Qué decís? ¿Qué tal? El gusto de saludar a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien. Simplemente... en sentido, no solamente quienes hablan, sino todos los colegas de Córdoba, por lo que dijo Gavini. Gavini aquí en Córdoba ha sido tratado con mucho respeto por parte de la prensa. En algún momento dado, al último ahora, quisieron hablar Farías de La Voz del Interior, y dijo, no, porque ustedes en Córdoba cambian todo lo que yo digo y ponen lo que quieren. A mí me parece que nos faltó el respeto de una forma que no se merece la prensa en general de Córdoba. Además, nunca nadie recibió ningún tipo de sugerencias por parte de Felipe Lavaque. Es más, acá hubo colegas que en los cuales no estaba de acuerdo Lavaque con lo que decía, y si no se habla con alguno por un tiempo, conmigo estuvo prácticamente 2 años sin tener diálogo Lavaque. Claro. No estuve de acuerdo. Si hubiese sido una persona que maneja la prensa, como dice Gavini, como mal dice Gavini, porque se equivoca Roberto, siempre insistimos, lo hemos tratado bien y lo hemos tratado con respeto como se merece y como se trataron a todos los jugadores que pasaron por Córdoba. Entonces, si no hubiéramos estado nunca enojados con Lavaque, al contrario, estamos todo bien con Lavaque. Pero si hay gente que no tiene estar de acuerdo con Lavaque, y Lavaque no está de acuerdo con lo que dice el periodista, en ningún momento dice, che, cambialo. Listo, cada uno hace lo que quiere y tiene libertad de hablar y de accionar. Aquí no existen periodistas que tengan la posibilidad de decir, bueno, sí, a mí el pelo Lavaque me maneja, porque no dijo lo compró, dijo, maneja la prensa en Córdoba. No, Lavaque no maneja la prensa en Córdoba. A mí me maneja lo que veo en la cancha y lo que le puedo decir a la gente. Y a todo el resto de los colegas, y me atrevo a hablar con el resto de los colegas porque los conozco y mucho, en donde Gavini se equivoca. A Gavini lo traiciona la bronca que tiene, entonces caemos todos en la volteada. Porque Gavini también, sus antecedentes por ahí lo condenan. Si no, pregúntele a Gerlero en la práctica cuando lo rompió la camiseta o cuando lo golpea a Pais en otra práctica. O pregúntele a Bruno Zanotti, por más que Zanotti le haya metido un codazo a Williams. Él no tiene ningún derecho de quebrarle la nariz como se la quebró. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en desacuerdo con lo que dijo este jugador. A nosotros no nos maneja Felipe Lavaque, el doctor Felipe Lavaque, el presidente de Atenas, y tenemos cada uno la tranquilidad de conciencia de decir que aquí decimos lo que se parece a cada uno, lo que opina cada uno, lo que piensa cada uno. Incluso hasta entre nosotros hemos intercambiado opiniones. Y por ahí uno decía que era blanco y el otro decía que era negro, y bueno, quedaba el que blanco, blanco, y el que era negro, negro. Pero en ningún momento nadie dijo, che, tienen que decir esto, tienen que hacer aquello. Por eso quería este derecho a réplica, porque a Gavini, insisto, y lo digo por tercera vez o cuarta, aquí se lo trató con mucho respeto, y él por ahí nos pagó con esa falta de respeto al periodismo de Córdoba, del básquet y en general, que siempre ha sido respetuoso con la gente. Por aquí han pasado muchísimos jugadores a lo largo de los 20 y pico de años, que vos lo nombraste, Humberto, también, que tenemos en transmisiones. Y le podés preguntar a muchísimos jugadores cómo se los trató por parte de la prensa. Puede uno haberlo criticado porque la opinión no estaba, jugó mal, no jugó bien, su actitud fue mala. Eso es normal. Significa lo normal y lo lógico. Incluso claro. Después, ¿cuántas veces le hemos dicho, y mirá de quién te voy a hablar, de Marcelo Milanesio? ¿Jugaste mal, Marcelo? No, no jugué mal. ¿Cómo no jugaste? Jugué horrible. Entonces, no vamos a comparar milaneses con Gavini, ¿no es cierto? Seguro, porque hay una trayectoria que es totalmente diferente. Pero en ese sentido, insisto, y te agradezco el tiempo, no te quito más tiempo. Quiero, para mí es un gusto. Pero quiero repudiar en nombre de los prensa de Córdoba lo que Gavini nos dijo y nos ofendió. Porque nos ofendió. ¿Por qué crees, Luis, que pudo haber pasado eso? ¿Por qué crees que lo pudo haber dicho? Y ya no vamos a hablar de la calentura post partido, ¿eh? Porque vos lo hablaste, ¿cuántos días después? O dos, claro, días después, creo. El viernes. Y bueno, el partido fue el miércoles, 48 horas después. Ya no podés estar tan caliente. Ahora, si vos seguís con la bronca y seguís como con la vendetta encima, y bueno, entonces quiere decir que acá intentó Gustavo Farías, que trataba de localizarte también porque quería decirte que Gavini se equivocó. Él dice, no, con los periodistas de Córdoba no hablo, no los atiendo, porque ustedes después ponen lo que quieran. Entonces vos te imaginás que un periódico, un diario como La Voz del Interior, o los otros medios escritos de Córdoba que son tan respetuosos como La Voz del Interior, no podrían hacer nota a nadie si te cambian las cosas a todos. Entonces vos, yo te hago una sola nota a vos, y la próxima, como te cambié todo, no te la voy a poder hacer. Por eso insisto, no, que le pregunten a todos los jugadores de básquetbol que pasaron por Córdoba, no a los cordobeses, a los que pasaron por Córdoba, a muchos trascendentales que pasaron por Córdoba. Pregúntenle, por ejemplo, a Juan Alberto Steele, pregúntenle a Diego Logrispo, por nombrarte algunos, ¿cómo se los ha tratado en Córdoba? Mirá que han estado años, Steele estuvo 2 años en Córdoba, Logrispo fue, estuvo en Atenas, se fue, volvió a Atenas, ¿eh? Pregúntenle a Nicolás, aunque es cordobés, pero su carrera la hizo prácticamente afuera, no la hizo en Atenas. Por eso digo, para que sepan cómo los periodistas tratan, con el respeto que se trata, como tiene que ser de última, no quiero por esto decir, los cordobeses se respetan, no, como tiene que ser. Periodista jugador o periodista trabajador de jugador, pero cada uno se respeta. Podemos no estar de acuerdo con lo que opina uno y otro, para eso está el diálogo, pero no la acusación. Sí, la verdad que no, uno, qué sé yo, caminó tanto y vio tanto de la Liga Nacional, sabe cómo son los colegas, y bueno, puede saber que hay alguna prensa que puede ser un poco más sensacionalista que otra, pero en el básquetbol en general todos nos conocemos y sabemos que no pasan esas cosas, que no hay, que yo digo una cosa y el medio me pone otra. Y que hay lugares como, por ejemplo, Córdoba, en donde la gente entiende mucho de básquetbol y los periodistas saben mucho de básquetbol también, que es una buena prensa, una prensa tranquila. A mí la verdad me sorprendió muchísimo toda la exposición el otro día de Roberto, porque más allá de que pudo haber sido una calentura, fue con algunas cosas fue muy muy muy fuerte, ¿no? Inclusive contra los Lava, que realmente, como yo le decía, no estoy en el día a día, no puedo asegurar nada de lo que dice él ni contradecir nada de lo que dice él en cuanto a la convivencia con el equipo, porque la verdad, sinceramente, no, o al no estar uno todo el día con el jugador o con el equipo, no puede decirlo, ¿no? Pérez, yo te cuento una cosa. Sí, él se enteró cuando vino la segunda vez lo que eran los Lava, que lo que era Bruno, lo que era Felipe Lava, que no, según lo que dice él. ¿Eh? No tengo ninguna duda, eso no tengo. Además, él estuvo 3 veces con Bruno ya. Claro, ¿para qué volvió? Claro. ¿Para qué volvió si eran tantas cosas? Porque también se jugó el Rimini en Italia. Estuvo, que se les... Él llegó hoy a la mañana, se lesionó a la noche. O se enteró en esos 2 o 3 meses que estuvo sin jugar por su lesión, que eso es una cosa aparte, pero que cobró, porque cobró como Atenas paga siempre. Se enteró en ese tiempo, si cuando en la mañana se fue, dice, vamos, que tenemos que ir a buscar el departamento. ¿Con quién salía? ¿Con el jefe de equipo? No, con Bruno, nos vamos a comer y vamos a buscar el departamento. Con Bruno, porque estuvo en Europa también con Bruno. Claro. Entonces, yo te digo, me parece que lo traiciona la calentura que a veces tiene o su forma de ser. Él es dueño de hacer lo que quiera, pero no es dueño de ofender, porque a nosotros nos ofendió. Fue muy duro con los Lava, que acá Lava, que si hubiese manejado, como dice, la justicia, porque en algún momento escuché que decía que manejaba la justicia, Atenas no hubiera estado disgustado con la asociación de clubes porque no podía televisar por canal abierto y no jugar los partidos e irse quitando los puntos, porque hubiera manejado la justicia, se le pone un decreto, chao, listo, se terminó y se televisan los partidos por canal abierto y Atenas tuvo que ir a canal de cable como eran las disposiciones. ¿O te acordás de eso? Los pies, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Entonces, por eso te digo, no se puede hablar sin conocimiento de causa. Me parece que ahí obró por la calentura o por la forma de ser de él, ofendió a mucha gente. No se atendió los Lava, que es una familia respetable, una familia trabajadora de empresas y otro tipo de cosas. Si vos sos mal empresario y sos tan mala leche, como parece que él logró así con mala leche, no tendrían éxito sus empresas, sus emprendimientos particulares. En fin, yo no me quiero meter en el tema Lava, que Gavini no voy a salir en defensor de los Lava, pero sí puedo hablar con conocimiento de causa que se equivoca de pe a pa en lo que dijo de ellos, en lo que dijo de Atenas, en lo que dijo de Córdoba y en lo que dijo de nosotros los periodistas. Bueno, Luisito, ojalá te haya servido a vos y a la gente de Córdoba como para poder hacer el descargo, y sabés que estos micrófonos, los de Radio Splendid, los de Uno Contra Uno, sea de la radio, la televisión, están siempre a tu disposición, Te agradezco, Pérez, y no es que nos sirvió a nosotros solo. Sirve para abrirle también los ojos un poquito a la gente, porque si nosotros nos quedamos callados, si acá la gente de Córdoba, de la prensa de Córdoba, se queda callada, el que calla otorga. Entonces sí, nosotros no estamos dispuestos a callarnos, porque no tenemos menos ese tipo de acusaciones y de mentiras. Bueno, Luis López, te mandamos un saludo enorme, que tengas un gran 2012, mejor dicho, y bueno, nos estamos encontrando en cualquier cancha. Como siempre, con todo gusto, un abrazo y un cariño a todos ustedes, y que la pasen muy lindo, y que tengan un excelente 2012. Ahí está, Luisito, gracias, un abrazo. Igualmente, gracias.